Planes. Planes. Planes. Vivimos en un mundo que quiere saber qué va a pasar. Vengo de una cultura donde se vive el día. Dicen que los planes son del futuro. Y en nuestra cultura latina, nosotros casi siempre vivimos el ahora. Porque en mi casa, por ejemplo, cuando yo crecí, yo no sabía qué iba a comer mañana. Pero en algunas culturas sí, por eso compran para toda la semana o compran para un mes y lo tienen guardado porque ya saben qué van a comer durante ese tiempo. Incluso muchos hacen un menú para cada día, para cada tiempo de comida. Y yo crecí en una cultura donde, ¿qué vamos a desayunar hoy? Bueno, depende que tenga, si tiene para comprar o no, ¿verdad? De modo que a veces vivimos en una tensión entre el hoy y el mañana. El domingo pasado hablamos de cómo Dios elige a personas que no creyeron que podrían ser elegidos. Y Dios eligió al rey David, a David como rey. Él no pensó en eso nunca. La familia de él nunca se les imaginó que habían planes grandes para su familia. Así nos sucede a nosotros. Por cuanto a veces no tenemos planes, nunca creemos que algo diferente puede pasar. Es interesante que en esta cultura muchos planifican bien adelantado. ¿A qué universidad va a ir? ¿O qué escuela? ¿Dónde va a pasar sus vacaciones? ¿Qué va a comer en el Día de Acción de Gracias? ¿Si será pavo o pavito o pavote? ¿Verdad? La mayoría piensa en esas cosas. Que hacia dónde va a viajar, qué va a llevar. Muchos de nosotros como latinos hacemos maleta en la última noche. Hay algunos en esta cultura que hacen su maleta una semana antes, porque saben qué van a llevar. Pero nosotros, por ejemplo, no sabemos a qué universidad o qué escuela va a ir Aarón. Muchas familias sí ya saben a dónde va a ir su hijo, pero ¿cómo podría yo saber y decir? Una, no sé cómo es el sistema. Dos, no tenemos los recursos para decir sí, va a esta universidad. Algunos dicen que cuando no hay planes se depende de la suerte. Nosotros dependemos de la fe. Pero algunos piensan, ¿será que en la fe no hay planes? Sí hay, solo que se manejan de manera diferente. Ahora la pregunta, ¿tiene planes usted? ¿Cómo hace sus planes? ¿Para qué? Algunos creen que hacen planes, pero realmente no son. Ya vamos a ver la diferencia. Pero el pueblo de Israel, en un momento histórico, en un momento de su vida como nación, creían estar muy bien y les iba súper bien. Pero Dios había dado una palabra. Ustedes que creen que van bien, quiero decirles que la verdad es que les va muy mal. y viene una invasión y van a ser conquistados y van a estar fuera de su país por 70 años. Van a estar fuera. Pero yo tengo planes, aun y cuando ustedes no tienen. Entonces, en Jeremías 29, en Jeremías 29, hay una carta que Dios inspira al profeta Jeremías para enviar a los que están fuera, a los que no están en su nación, que han sido llevados fuera producto de la situación sociopolítica, económica, por la crisis en la que estaban como nación y fueron llevados prácticamente esclavos, aunque se usa mucho la palabra deportados. Y quiero compartir con ustedes una reflexión sobre esta carta, aunque tengo muchas reflexiones, porque nosotros, parte por la cual nos venimos para aquí, es porque hace ya unos 15 años, Dios nos dio esta palabra. Y nos dijo, en un tiempo ustedes van a ir a Estados Unidos y van a hablar sobre algo como esta carta a mi pueblo latino en Estados Unidos. Hace 15 años. Y hace 15 años estuvimos orando y orando y viendo y esperando y pensando hasta que a veces también uno está muy cómodo, pero Dios tiene planes diferentes siempre. Amén. Y nosotros estábamos en una iglesia grande, muy cómodos. Bueno, los Rosa conocieron más ahora, Janet, Andy conocen de años. Tenemos una casa muy bonita, ¿va, Rosita? Tenemos una casa en una zona muy, muy privilegiada, ¿verdad? Solo gente de plata vive ahí, pero como nosotros, mi papá tiene todo el dinero del mundo, pues nos mandó a vivir ahí, ¿verdad? Con todo. Pero el Señor dijo, es tiempo, salgan, inspirados por esta carta. Y es interesante que esta palabra que está aquí ha inspirado a otros, en otros momentos, a otras organizaciones, aún en el camino de la organización con la cual nosotros somos parte, el Servant Partners. Tiene inspiración en esta letra también, de que Dios tiene planes importantes, que parece que nosotros no nos damos cuenta o no lo vemos, pero Dios tiene planes para usted. ¿Sabía eso? Doña Berta, ¿sabía usted que Dios tiene planes para usted? Dios tiene planes para su hija. Dios tiene planes para su familia. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Muy bien, voy a leer la carta. Los que la tienen en inglés la pueden leer ahí. Pero voy a leerla y luego nos vamos a ir a un verso que quiero donde hagamos un énfasis. Dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Joaquín, Joconías, había salido de Jerusalén, junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá, y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Guemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía así: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que ha deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Me encanta esa palabra. Multiplíquense y no disminuyan. En inglés dice, don't decrease, ¿verdad? Decrease. No disminuyan. Pueblo latino, no disminuyan. No disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad. Miren qué lindo eso. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les predicen o les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los hayan dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Muy bien. Ese es el contenido de toda la carta, para tener un poco de marco de referencia, o sea, de contexto del texto que quiero usar. Porque ahí en Jeremías, en el verso 11, vamos a volverlo a ver, en el verso 11, dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es una palabra poderosa, sinceramente, que tenemos que entenderla un poco. Miremos pues qué es lo que significa esto de los que nos habla aquí la carta de Jeremías. Planes. En primer lugar, miremos ahí. Planes. Planes. Yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, y son planes de bienestar en primer lugar, planes de bienestar. Es una palabra en el español muy profunda, pero también sencilla. Porque mire usted, bienestar se compone de dos palabras, bien y estar. De otra forma se puede ver como estar bien, bienestar, estar bien. La pregunta es, ¿está bien usted como está? Más o menos. ¿Está bien usted? ¿Está bien cómo está viviendo? ¿Está bien cómo está en casa? ¿Está bien ahí el lugar donde vive? ¿Está bien su trabajo? ¿Está bien su familia? ¿Está bien usted como persona, emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, relacional, en sus relaciones? ¿Está bien? ¿Está bien con el dinero que tiene? ¿Está bien con lo que gana? ¿Está bien con los hijos que tiene? ¿Cómo está usted? Pero de todos modos el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, de que estén bien, no más o menos, sino que esté bien. Porque cuando se construye, cuando se une esa palabra en bien y estar y se juntan, entonces dice bienestar. Y bienestar significa estar bien yo, pero también estar bien usted. Es una palabra que se refiere a mi persona, pero que también incluye a otros. De manera que dice, yo sé los planes que tengo, planes de bienestar, que tú estés bien, pero tu vecino también. Que tú estés bien, pero que tu hermano también. Que tú estés bien, pero que tu barrio esté bien. Que tú estés bien, pero que tu ciudad esté bien. Bienestar. Y bienestar significa entonces que haya una acción en mi persona, personal, pero no solo personal, sino también social. Y además de ello, tiene una referencia bienestar a familiar. A que mi familia esté bien como estoy yo. Pero hay algunas familias que piensan que ellos están bien y yo estoy mal. Puede ser. Pero desde la perspectiva de Dios es que Dios empieza tratando con uno para que el otro sea alcanzado. Para que el otro sea alcanzado. Y también se refiere a la posición bienestar ocupacional, o sea, ¿a qué me dedico? ¿De qué me ocupo? Ocupacional, o sea, ¿qué estudio? ¿De qué trabajo? ¿De qué vivo? ¿Qué hago? Ocupacional. Dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Personalmente estoy interesado en tu cuerpo. ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo está tu salud? Yo estoy interesado en tu salud. Y realmente Dios está interesado en mi salud. Y me trajo también de Honduras por mi salud. Aunque yo ni cuenta me daba. Porque yo comía bien, dormía bien, tomaba Coca-Cola súper bien, hacía prácticamente todo muy bien. Pero cuando vengo aquí me dice, no estás bien, necesitas una cirugía de corazón. Y el Señor pues hizo la cirugía y aquí estamos. Dice, yo quiero que estés bien físicamente, en tu cuerpo, pero también afectivamente, en tus relaciones de vínculos, de afección, de afecto con los demás. ¿Cómo estás? ¿Se aman ustedes en la familia? ¿Se aman padres e hijos? ¿Esposo y esposa? ¿Hermano con hermano? ¿Hermana con hermana? ¿Se llevan bien? ¿Están bien? El Señor dice, yo estoy interesado en ese bienestar, en tu relación con tu familia, en tu relación con tu hermano, en tu relación con tu abuelo, en tu relación con tu cuñado, en tu relación con tu abuela, en tu relación familiar. Estoy interesado. ¿Cómo está tu relación familiar? Si no está bien, de todos modos quiero decirte que yo estoy interesado en eso. Y en cuanto dependa de ti, estás bien con todos, dice la palabra. Porque a veces uno quiere estar bien, pero los demás no quieren. Y entonces, ¿cómo estar bien si el otro no quiere? Y yo sí. Pero la palabra entonces dice, en cuanto dependa de ti, estás bien con todos. Y si alguien no está bien contigo y tú sabes, dile, discúlpame si yo he sido el que ha sido el problema. Aunque usted sepa que usted no ha sido el problema. Dice, dile, discúlpame si te he molestado. Y entonces, la verdad que trabaja, dice la palabra, hará ascua de fuego sobre su cabeza. Dice, lo hará que se ponga rojo de la vergüenza porque en el fondo sabe que el problema no es el que le está diciendo, sino él. Aunque no diga y se haga el que, vaya, por fin me pido perdón, si él es el que... Y no es así, pero dice, la verdad traerá consecuencias. ¿Qué cosa más profunda, verdad? No parece, pero es bien profundo. Dice, yo estoy interesado en tu familia, en tus relaciones afectivas, pero también estoy interesado no solo en lo afectivo, sino en lo emocional tuyo. No solo en los vínculos, sino en tus propias emociones. ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Sonríes? ¿Tienes cara de palo? Allá en Honduras decimos que hay algunos que tienen cara de ruina de Copán. Es que en Honduras tenemos unas ciudades de la civilización maya, ¿verdad? Hay una ciudad muy famosa que se llama Copán, la ciudad de Copán. Es muy bonita, ¿verdad? Pero son ciudades de piedra. De roca, muy, muy bonito. ¿Para qué? Si van a Honduras un día, pues si pueden ir a Copán, vaya usted. Pero son rostros ahí labrados en la piedra. Y dice, hay algunos que tienen cara de ruinas de Copán. Son de piedra. ¿Cómo está usted? ¿Como roca o como alguien viviente? Porque dice el Señor, yo cambiaré tu corazón de piedra, tu corazón de roca lo voy a cambiar y lo haré diferente. Te haré una persona que sonríes, que cambias tu carácter, que eres capaz de establecer relaciones cordiales, que eres capaz de saludar, de decir hola, adiós, bendiciones, mucho gusto, un abrazo, sonreír, vivir. Planes de bienestar para ti y para los tuyos. Planes de bienestar, dicen incluso, de tu boca. Interesante porque ese bienestar dice de tu boca, es de los pensamientos y de lo que salga de su boca, las palabras que usted diga. Hace un par de sábados estuvimos estudiando que para llegar al interior de la persona se llega por la palabra. Y leímos en la Biblia que dice que hay palabras que son agradables y son como ungüento. Agradables, son como medicina. Pero dice también que hay palabras que son como golpe de espada. Hay palabras que cuando se dicen no son palabras, son machetazos. ¡Sa! Y que van no solo para cortarle la oreja, sino cortarle el pescuezo, si es posible. ¡Bu! Palabras. Pero dice que el bienestar es aquel de Dios que viene y aún tiene control y transforma aún hasta lo que tú dices. Mire qué palabra más bella esa, de bienestar. Yo sé las palabras que tengo aún para que tú digas. Y cambio tu lenguaje y ahora pongo palabra nueva. Y si no sabes qué decir, dice la Biblia, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Mire, abre tu boca y yo la llenaré. Qué cosa más tremenda que Él se encarga aún de poner la palabra agradable y sazonada para la buena relación. De manera que esos son planes. Planes de bienestar en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en el ocio, o sea, en el descanso. En el descanso, en la naturaleza, en el apoyo, en el medio ambiente, en la seguridad, en la libertad. Es un chalón, es una visión integradora de parte de Dios. Y dice además que esos planes son de bienestar y no de calamidad. De bienestar y no de calamidad. ¿Qué es calamidad? Calamidad es lo que ocurrió en París. Calamidad es lo que acaba de ocurrir en París. La gente fue a un concierto de muchos de los lugares donde ocurrió lo que acaba de ocurrir. La gente fue a un concierto y repentinamente empiezan matar gente. Calamidad es un evento sorpresivo. Calamidad es algo que usted no espera y viene de pronto. Calamidad es que usted cree que está caminando bien, que va bien y de pronto ¡pum! Ahí está. En Honduras tuvimos una grave calamidad con un huracán, el huracán Mitch. Y ahí hay una foto para ejemplificar, eso es calamidad, por ejemplo. Ese es el centro de la ciudad, en Tegucigalpa. Ahí, bueno, yo fui, no estoy yo ahí, pero anduve viendo ahí, por ahí, lo que ocurrió ese día. Nadie esperaba que algo así podría ocurrir. Nunca. Tenemos videos donde hay una colonia. Colonia es un barrio de unas 4,000 casas viviendo la gente ahí. Y de pronto se ve cuando 4,000 casas al menos de un solo y se las lleva el río. Murieron 22,000 personas. Le dicen que 12 lograron saber, 12,000, pero la diferencia desaparecieron. Nunca se encontraron. Incluido un miembro de nuestra iglesia. El río se llevó la casa y desapareció. No lo esperaba. Hay cosas que usted no espera y vienen de pronto. Hay cosas que usted no pensó y están ahí. Y dice el Señor, yo quiero intervenir en la calamidad, porque mis planes no son de calamidad, no son de sorpresa, no son de que de pronto. No, yo tengo planes de bienestar. Mas sin embargo, si a usted no le gustan los planes de Dios, la calamidad viene. ¿Cómo quiere vivir? ¿En la calamidad o en el bienestar de Dios? Usted decide. Es su decisión. Hay gente que sabe y ha vivido calamidad extrema, desde hambruna hasta pérdidas, pérdidas de familia, pérdidas de hijos, pérdidas de relaciones, pérdidas de su casa. Incendio. Y perdió todo. Calamidad. Cosas que usted no está pensando. Que usted se acuesta bien y cree que todo va bien. Mas mañana, lo que usted creía tener planeado no fue. Porque vino algo diferente. De manera que dice, yo sé los planes que tengo. Tengo planes de bienestar y no de calamidad. Yo tengo planes de bien, Sam, para ti, dice el Señor. Tengo planes de bien. No te preocupes. Habrá una casa la mejor que yo tenga para ti. Donde ustedes van a vivir, donde van a estar bien, porque es el lugar correcto y adecuado que tengo para mis planes. Mis planes, dice. Y yo sé bien, dice. Yo sé bien. Yo sé bien. Qué bueno es cuando uno sabe bien, ¿verdad? ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? Híjole. ¿Pero estudiaste? Sí. ¿Pero y qué pasó? Pues es que no sé bien cómo me fue. No sé bien. Pero qué bueno es decir cómo te fue. Me fue muy bien. Ay, ¿cómo sabes? Ah, porque yo sé. ¿Cuánto sacaste? 100. ¿Y ya te dieron la nota? No. Hace unos días yo estábamos regañando a Aarón. Aarón, tiene que estudiar. Aarón, ¿cómo es posible? Sí, voy a hacer el examen, sí, ya sé. Póngase a estudiar, sí, ya sé, pa. Aarón, ¿cuándo es el examen? Mañana. Ok, fui a la escuela. Aarón, que le vaya bien en su examen. Sí. Terminó en la tarde cuando fui a traerlo. Aarón, ¿cómo le fue en el examen? Lo primero. Muy bien, pa. ¿Cuánto sacó? Lo que le dije. ¿Cuánto sacó? 100. Sacó 100. Sí. ¿Y cómo sabe? Ah, porque yo sé que saqué 100. Ah, pero ya se lo revisó la profesora para que usted diga, sí, ahí nomás lo revisó. ¿Y cuánto le puso? 100, ya me digo que 100. Wow. Sacó 100. Pero qué difícil es. No sé. Pero el Señor le dice, yo sí sé. Yo sí sé. El Señor es tan bueno que le puede revelar a usted detalles. Mire, si usted cree en Dios y en el actuar de Dios, Dios le muestra y le dice cosas que no es para andar diciendo. Solo es para, Él quiere que usted sepa. Pero Dios le puede decir en qué terreno está parado, a dónde entró, de dónde salió, para dónde fue, le dice. Yo he sido difícil para mí para aprender inglés, como gramática en el español, es lo mismo para mí. Es que inglés es loco. Sí, el inglés es loco. Yo me pongo a estudiar griego. Y qué bonito el griego. El koiné, el griego antiguo, es qué bonito. El latín, qué bonito el latín. Pero el inglés. Bueno, aparte que yo he tenido dislexia, pero qué es loco. ¿Verdad? Un día fui al examen cuando estaba en segundo curso. Se, eh, octavo, bueno, un octavo. Ay, fui a examen de inglés, Dios mío santo. Con una profesora, nosotros decimos yuca. O sea, difícil, ¿verdad? Y en primer curso, sería séptimo, el inglés que yo había estudiado en la escuela, imagínense, en Honduras, era, el examen era, cuente de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya, 100! Diga los colores. Los días de la semana. ¡Ay, qué difícil! No me lo sé todavía. No me los puedo aprender. Pero fue el examen. Venía el examen. Y yo soñé que en ese examen yo sacaba 27%. 27%. Y vi que mi examen así me lo enseñó una mano y vi en rojo 27. En rojo, 27. Ay. Fui al examen. Terminé. Al día siguiente dio el profesor el resultado del examen. En lápiz tinta negra, 26. Con tinta negra, 26. Pero yo soñé y yo vi en Revelación 27 en rojo. Y dijo el profesor, vamos a revisar el examen. Y empezamos a revisar el examen y todos. Y vi que me faltaba un punto, no me sumó un punto. Y yo fui y le dije, profesor, yo tenía que pelear un punto. Profesor, me falta un punto. Mire, sume usted, tata. Ah, oh, sí es cierto, tiene 27. Con lápiz rojo agarró y dijo 27 sobre el 26. 27. El Señor puede mostrarle cosas que para usted pueden ser, ¿y eso qué? Pues para usted que sea, ¿y eso qué? Pero para mí es, Él tiene cuidado de uno y le muestra aún pequeñas cosas, insignificantes aparentemente, pero que le dicen y le revelan, yo estoy contigo, tengo planes para ti, tengo algo para ti, te muestro algo para ti. En segundo lugar, miremos en estos planes, dice que son planes que se mueven hacia un futuro lleno de esperanza. Planes de futuro llenos de esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Planes de bienestar, no de calamidad. Además, son planes que se mueven en el futuro. Nosotros a veces creemos tener planes y no es cierto, no tenemos planes. Porque los planes son aquellos que sí se mueven en el hoy hacia el mañana, proyectivamente, muy complicada esa palabra, que se mueven y me señalan una dirección. Pero que tienen contenido de vida. Muchos en esta cultura dicen que tienen planes. No es cierto. Miren, lo que muchos aquí en esta cultura tienen es agenda. Y agenda no es lo mismo que plan. Agenda es un ordenamiento de actividades. Entonces, lo que usted tiene son actividades en una agenda. Y además, lo que tiene es una rutina ordenada. Algunos dicen, ¿tienes plan? Ah, sí, yo tengo un plan, y sacan su agenda. Y dicen, no, cheque con mi plan. Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice. No, usted hizo actividades. ¿Se dan cuenta? Que muchos lo que tienen es actividades y ahí está el problema. No tienen de fondo en el futuro algo que da sentido a su vida. Algo que da sentido a su vida es, si nosotros venimos a Estados Unidos, ¿a qué venimos? Pues nosotros venimos para levantar una iglesia. Si no estamos en eso, me regreso, porque no es. Bueno, en el proceso de llegar a eso se hacen actividades. Y cuando se hacen, pues son una agenda. Pero ¿cuál es el final? ¿Cuál es lo que usted quiere realmente? En este país yo estoy aprendiendo a un reordenamiento de mis planes. Porque yo casi siempre he tenido mis planes para 5 años. En Honduras yo escribo casi siempre en el final del año, digo, para el próximo año vamos a hacer esto, esto, por esto, para esto. Ok. Ok. Dios nos tiene aquí. ¿Y si no renuevan la visa? Aunque yo sé que Jared es campeona. No, pero Dios tiene el control. Hablando en serio. Y miren, nosotros, Janet y Andy se han movido para esto de nuestros documentos y esas cosas. Dios los ha usado, porque tiene planes. Pero si no nos renuevan la visa, que hay que aplicar el otro año, ¿verdad? Así es, Brian, the next year. ¿Qué vamos a hacer? Levanto otra iglesia en el nombre del Señor. ¿Dónde? Yo ya sé. Si es para Honduras, pues nos vamos a Honduras. ¿Ir a Honduras para qué? Para, bueno, porque voy a regresar de a pastorear en la iglesia de transformación. No. Muy linda la iglesia. Muy bonita. Pero me voy a ir muy lejos para que los hermanos no se vayan detrás de mí. No. Ya le dije, Lourdes, nos vamos a la costa norte. Vamos a vivir cerca del mar. Y vamos a levantar una iglesia ahí en medio de los pobres. Conservan panes. Bueno, conservan panes. Podemos abrir un resort para ir de vacaciones y ustedes están invitados. Los precios serán cómodos, ¿verdad? Pero el fin no va a cambiar. El lugar y las actividades pueden cambiar, pero el sentido para el cual el Señor me llamó no cambia. Y me muevo con ese plan. Y si Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, Él los va a prosperar. Y yo pienso, pero y Señor, ¿y si tú nos quieres llevar y cómo van a quedar aquí ahora? Como ya nos casamos aquí, con un chalón. No, pero aquí están los pastores. Está el pastor Rey, está la pastora Rosa. Pues el Señor ya los tiene ahí. El director de banda. ¿Quién es? No. No, discúlpeme, pero yo veo otro. Yo veo un Adrián ahí. Yo miro a un Adrián dirigiendo. Spencer, no es que Spencer ya está. Pero en el futuro, los planes de Dios, es que este chico que se pone a cantar aquí, Manuelito que se sube a cantar ahí, van a ser hombres usados por Dios con poder. Pero dicen, no, bueno, qué bonito que los niños, y qué bonita esa iglesia que suben los niños y cantan ahí, aunque están viendo para allá y se puyan y... Que se puyen todo lo que quieran, pero Dios los esté ejercitando en el plan que Él tiene de futuro para estos chicos. planes de futuro. No actividades, no agenda. Si tiene agenda, qué bueno, hágala, pero ¿para qué las quiere? ¿Para qué hace eso? ¿Qué va a hacer usted al final? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde? Yo veo un chalón, una iglesia, un chalón iglesia creciendo. Grande. No va a ser aquí, pero lleno. Lleno. De mucha gente. Con mucho ministerio. Con poder. Moviéndose y actuando en misiones con poder, respondiendo a las necesidades del pueblo, transformando la ciudad, haciendo cambios radicales en familias, internos comprometidos, transformados, llenos de poder, que hablan en el barrio, que no solo trabajan, sino que cambian la historia. ¿Actividades? Sí, hay muchas. Están buenas. Háganlas. Pero ¿qué quiere Dios para tu futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué marido quieres? ¿Qué esposo? ¿Cómo? ¿Qué? Que cambie, que transforme, que impacte. No, pues uno bonito que el Señor me dé. Uy, mejor que sea feo, pero que ame a Dios. ¿De qué te sirve uno bello y guapo si te va a dejar? Si te va a tratar mal. Si te va a denigrar, si no te va a amar, si no te va a valorar ni apreciar. Dios tiene planes de futuro. Un futuro con sentido. Un futuro con visión clara. ¿Hacia dónde vamos? Si vas a viajar, ¿y para qué haces eso? Aquí oigo mucho que dicen mucha gente, todavía yo no logro comprender, yo todavía no logro comprender, pero en varias iglesias aquí yo escucho que van de vacaciones y que van como familia a disfrutar a un lugar en Nevada, ¿cómo se llama? Ah, van a Las Vegas. Que van a Las Vegas. Sí, los niños del barrio, hay muchas familias ahí que en la escuela, ahí hablan de que van a Las Vegas. Yo digo, wow. Pues tienen dinero para ir a Las Vegas, pero de todos modos en el círculo evangélico escucho mucho que dicen, vamos para Las Vegas. Nosotros hemos estado en Las Vegas solamente de paso. Y el poco lugar donde yo fui no me gustó. Un ambiente opresivo, un ambiente pesado. Pero yo todavía no sé a qué van familias. O grupos de mujeres que se reúnen y dicen, vamos en un tiempo solo de mujeres a Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas, dice, se queda en Las Vegas. ¿Qué es eso? Bien extraño para mí, ¿verdad? Yo todavía no entiendo a qué van ni qué van a hacer, ¿verdad? Sí, usted va a ser predicadora. Está aprendiendo desde ya, ¿verdad, Sofía? Sí. Sí, claro. Sí, ya tengo un fan más. Las Vegas. Pero la pregunta es, si usted va todos los años, por ejemplo, ¿a qué va? ¿Va de vacaciones? ¿Para qué? ¿Qué cambia? ¿Qué legado está levantando con eso? ¿O es solamente la rutina del año? Pero, ¿qué sentido profundo tiene para usted y para los demás? Porque bienestar de futuro, dice. Bienestar. Pero además, es algo que se mueve con esperanza. Es un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. No solo es un futuro que lo veo allá, pero tengo esperanza de que lo que hoy tengo aquí va a trabajar allá. Hace ya casi un año y casi el año y medio, hace casi un año y medio, fui a comprar limones a la tienda ahí Arteaga. Y a mí me encantan los limones. Es como el queso, pero aquí pues casi no hay queso más que pues una imitación de queso. ¿Verdad? Ya Rey y Rosita ya probaron lo que es un queso hondureño, ¿verdad? También. No digamos un queso con chile, picante, ¿verdad? Y decía, los limones a $1. $1 un limón. Un miembro de la Iglesia del Río escribió, ¿ya se fijaron a cómo están los limones a $1? Dice, están a $1, escribió en Facebook. Esa es una estafa, un robo. Yo dije, sí. Entonces yo me fui a Orchard, a la tienda, y compré un arbolito de limones. Estaba pequeñito. Y yo vi una fotografía, estuve viendo el tipo de limones. Y, este es el tipo de limón según la fotografía que tenía ese arbolito. Y yo lo compré, ese arbolito. Porque en el futuro ya puedo ver ese arbolito enfrente de la casa, lleno de limones. Entonces lo compré, así de pequeñito, lo sembré. Calculé la distancia en el futuro, que puede dar una sombra al porche, pero que no esté tan cerca de allá para que los que pasen no me los lleven los limones. Ajá. Sí, y entonces dije yo, por la sombra del árbol que esté enfrente, la tendencia es que va a doblar un poco aquí, siguiendo la sombra del sol, la luz. Entonces, si lo pongo muy cerca, entonces por el lado donde hay el parqueo van a sacar los limones. Lo voy a retroceder un poquito acá y aquí es el punto perfecto para mi árbol de limones. Y ya los planté. Y ya el arbolito está como así. Y yo sé que va a dar limones. Esa es esperanza. Esperanza va a dar limones. La esperanza se mueve a partir de la fe. La fe es creer en el ahora, en lo que no hay, habrá. No había un palo de limones, lo busqué, lo compré, estaba a $35 el arbolito, pero en una oferta salió como a 25 y entonces planté el árbol. Plantar esperanza para que la flor surja. De manera que la esperanza es una palabra muy interesante incluso en el español. Ansa, ¿verdad? Ansa. ¿Cómo se construye esa palabra? Esa palabra significa esperar con alegría, ¿verdad? Es una construcción que viene del latín, esperar. Y del ansa, por eso dice, me llamó la atención que significa dianza, dianza. Las terminaciones del ansa en el latín y unas raíces europeas es expandir, aumentar. Entonces, es un futuro que no es lineal, es un futuro que es extendible, pero que abarca. No es un futuro que se mueve así, es un futuro que se mueve así. Con gozo, con alegría, que se expande, que se mueve, que aumenta, que crece. Con esperanza. Mire usted alrededor, ¿cuántos somos? ¿Cuántos seremos en el 2018? ¿Cuántos seremos en el 2018? Mire usted, ¿cuántos seremos en el 2018? Pero si usted vio así, vio 2015, 2018. Sí, padre. Tú tienes planes de bienestar, no de calamidad. Y los vas a llevar a cabo porque son tus planes, no los míos. Con o sin, tú los llevarás a cabo. De manera que es linda esa palabra, entenderla, esperanza, a partir del dianza. Dianza. Es pie. Y de ahí surge la palabra pie. Entonces la esperanza y la alegría es que tengo pies con los que me muevo. Al contrario de la esperanza es desesperanza. Ese es el contrario. Y es desesperación. Desesperación porque no tengo los pies para moverme. Entonces no lo puedo hacer, no lo puedo alcanzar. No tengo el medio para movilizarme. Pero en la esperanza de los planes de futuro de Dios, yo me muevo. Yo voy, yo camino, yo me expando, yo me alegro, yo recibo, yo tomo, yo voy, yo canto, yo hablo, yo sonrío, yo espero, porque es el plan de Él. No se quede usted con qué bonita palabra, sino lo tomo, Dios, para mí. Esa palabra es mía. Esa palabra la hago mía. Y no solo, qué bonito estuvo esa reunión. Muy buena, pastor. Qué bonito, qué bonito. Sí, pero más bonito es que usted se mueva en los planes de Dios, que son planes de futuro, planes de esperanza, planes de bien y no de calamidad. Amén. Amén. Oremos, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú tienes para mí. Gracias por lo que tú tienes para mi familia. Gracias por lo que tú tienes para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mi trabajo, para mi casa, para mi ciudad, para mi barrio, para mi comunidad de fe. Gracias, porque son planes de bien, no de mal. Y proclamo el bien, Señor. Tomo el bien tuyo, lo recibo y espero en ti con alegría, con paz, aun y cuando pareciera que no hay, habrá. Cuando pareciera que está cerrado, se abrirá. Cuando pareciera que ya no tengo más nada que hacer ni decir, tú estás adelante. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos. esta comunidad crezca, Señor. Que sea creciente en la esperanza y que muchos puedan venir por lo que yo voy a hacer en ti. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén.